aquel muchacho se fue una tarde y ya más nunca quiso volver. La pobre madre se quedó sola, sin tener casa ni qué comer. Llegaron cartas de los amigos que le contaban ese dolor, pero el ingrato muchacho malo por su viejita no sintió amor. En otro pueblo del suyo cerca, la suerte lo hizo ser carpintero, y con mujeres de mala vida en franca charlas gastó el dinero. Para la vieja nunca hubo un giro, el abandono la entristeció de tal manera que cayó enferma y sin recursos ella murió. La gente compadecida una limosna pronto junto para enterrar a la pobre vieja. Enteré una caja con su dolor y le encargaron hiciera el féretro. Una mañana que iba al taller, era la caja para una muerta y él no sabía lo que iba a hacer. Cuando lo supo se volvió loco y mucha gente decirle oyó. Yo hice la caja para una madre de un hijo ingrato que la olvidó. Cuando lo supo se volvió loco y mucha gente decirle oyó. Yo hice la caja para una madre de un hijo ingrato que la olvidó.